Okay. Shawty, don't take it personal. I'm a real rude boy. Jackie Mackie. Shawty, suéltate, a pasarla bien. Quítate el antifaz, digo, escápate. Tengo una propuesta, no si acepta. Me sonaste el party, solo dime si te presta. Shawty, suéltate, a pasarla bien. Pa' sonar en tu cocina. Si te va a prestar, tú solo me avisas. I'm a real G.